Si tú sabes que puedo llevar tu de ahí. Y tú quieres pelear. Y no sé por qué tú me quieres pelear. Si sabes que no puedo llevarte en un Ferrari. Porque yo no sé de marcarme la foquería en chándal hasta los Grammy. Y si te quiero solamente pa' mí. Te quiero pero solamente ha sido pa' mí. Pero si quieres vamos por el barrio. Tampoco yo te llevaría a París. Soy más de sitios íntimos. Es lo íntimo. Somos nosotros quien lo asumimos. Y nos peleamos. Mi me dice que no quiere hablar mucho. Me dice mejor que ya mentimos. Y de noche yo no la chucho. Tampoco le mato a mi moza. Amor muy rarito. Calle amor y tres delitos. Situaciones casi raras. Amor que sea al menos bendito. Y no hace no. Y no hace no. Atiende, a mí tú no me entiendes y por la noche ni siquiera responde. Contigo es quien se esconde y nos vamos, pero dime dónde. Y conmigo es quien se esconde y nos vamos, nos vamos.